sobre todo algunas razones de salud, así que vamos a tenerles que tener presentes en nuestras oraciones. Por lo pronto yo voy a ir mencionando algunas de las personas, pero voy a estar esperando que el Espíritu Santo ponga algún deseo en tu corazón de orar por ellos, a interceder, y entonces luego yo voy a pedir que vengas hasta aquí para orar. Tenemos que estar orando por nuestra hermana Carmen de López, con mucha gratitud, porque ella tiene una notable recuperación, y también pidiéndole que él pueda completar la obra en ella. Tenemos que seguir orando por Patricia Ojeda, que si bien sigue internada, ya en el postoperatorio de una importante apendicitis, Dios está haciendo la obra, la está sanando, la está reponiendo, pero necesitamos pedirle a él que complete la obra en ella también. Tenemos que orar por nuestra hermana Nélida Bray, que si bien está aquí, tuvo una caída esta semana y un golpe bastante importante en su cabeza, pero damos gracias a Dios que seguramente la mano del Señor estuvo en el medio, entre su cabeza y el mueble, y a pesar del dolor y demás, ella está aquí, necesitamos orar por ella también. Necesitamos orar por Gisela Villar, que está muy próxima a ser mamá, también por Belén, la esposa de nuestro hermano Walter, que está muy próxima a tener familia también. Así que tenemos unos cuantos motivos de oración, entre otros que yo me voy acordando. Así que si usted quiere recordar alguno o compartir alguno en particular, levante su mano, le vamos a escuchar. Y mientras tanto voy a rogar a alguno que va a estar orando, intercediendo y pidiendo a este Dios poderoso y misericordioso que tenga bien bendecir o seguir bendiciendo de esta manera. Anda viniendo hasta aquí, si el Espíritu Santo puso eso en tu corazón, vení para orar. Sí. Muy bien, damos cuenta entonces del pedido de Nancy. Muy bien, Leticia entonces, y una recuperación también de una cirugía. Oremos por Silvia también, mi esposa, ella tiene unas cuantas piedras o cálculos en su vesícula, así que estaremos viendo si se requerirá cirugía o no, pero está entonces encaminada en ese aspecto. ¿Alguien más? Si no, ¿quién va a ser quien nos dirige en oración? A ver, motivo. Muy bien, Carlos entonces estuvo ayer recibiendo a Cristo en su corazón, presente en el encuentro de matrimonios. Oremos por su vida para que se confirme esta decisión que ha tomado por Cristo y comience a tener esta vida eterna que Jesús regala entonces. Oramos particularmente entonces por la vida de Carlos también. ¿Alguien más? ¿Quién va a orar? Muy bien. Todos nos unimos en ese amén, porque vamos a estar pidiendo lo mismo de nuestro corazón, así que le escuchamos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, con gratitud de nuestros corazones, Señor, estamos delante de tu presencia para exaltar tu nombre y adorarte, bendecirte, y reconocer, Señor, que tú eres el Todopoderoso, el dador de la vida, el sustentador, Señor. Gracias te damos porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, ministrando a cada uno de tus hijos, Señor. Te bendecimos, Padre, por tu grandeza y tu poder, tu misericordia y amor inmenso, Señor, que se extiende sobre tu pueblo. Hemos visto tus maravillas, Señor, a través de la oración de tu pueblo, a través de la intercesión de tu pueblo en este lugar. Gracias, Señor, te damos por cada una de las personas que han sido nombradas. Señor, por aquella que nos acordamos, por nuestra hermana Carmen. Cuánta gratitud, Señor, en nuestros corazones, porque tú, Señor, lo has levantado y completarás la obra de sanidad en ella, Señor. Te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Padre. Queremos pedirte, Señor, por las futuras mamás, en esta hora, Señor, que cada una de ellas, Señor, sienta tu paz y tu bendición y tu protección. Y, Señor, que esté ministrando a cada una de tus hijas en este momento. Asimismo, Señor, por la hermana Patricia, para que tú, Señor, completes la obra de sanidad también en su cuerpo. Señor, te bendecimos y queremos decirte también, Señor, en particular yo te doy las gracias por mi hija Paula, Señor, que ha tenido su bebé prematuro, pero está ahí, Señor, bien de salud. Gracias, Señor, por Ciro Josué. que así se llama el varón. Gracias, Señor, te damos por esa vida y queremos, Padre, que tú estés tocando ese corazón. Como madre, como hija tuya, te pido, Señor, gracias por la vida que nos das, gracias por la salud que podemos gozar, por la hermana Nelly Bray. La bendecimos en tu nombre, Señor, y sabemos, Señor, que tú estás con ella y tú has guardado su cabeza, y que, Señor, gracias te amo por esta vida tan preciosa que está en medio de tu pueblo. La bendecimos en tu nombre, Señor, sabiendo que ella está bendiciendo a cada uno de tus hijos en este lugar. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la hermana Silvia. Señor, que tú estés poniendo tu mano de bendición. Señor, como iglesia, levantamos nuestra mano y la bendecimos en tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, que tú estés obrando de tal manera en ella que solamente tu poder se manifieste. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta bendición de tenerte como Padre y Señor nuestro. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Amén y amén, Señor. Gracias. Y sí, es verdad, no había recordado mencionar la criatura que nació, nieto de nuestra hermana Graciela, de su hija Paula. Así que yo sí estuve orando porque me acordé mientras ella estaba orando. Así que también ustedes estén orando por Paula y esta criatura que ha nacido, si bien prematura, pero la mano de Dios le va a guardar y le va a preservar entonces para bien. Y tampoco mencioné, aunque estuve también orando, lo estuvimos haciendo el día miércoles particularmente, por Facundo Barrera y su esposa Susana. Así que sigan orando por ellos también, que el Señor les sostenga y les fortalezca en este tiempo de prueba, de adversidad. Él es fiel y se manifiesta y se revela a sus hijos también de esta manera. Finalmente, mientras usted abre la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, yo quiero agradecer al Señor, agradecer a los que bueno, siempre están en oración y en apoyo al ministerio del pastor. El día de ayer tuve oportunidad nuevamente de parte de Dios de compartir una jornada de capacitación con quizás un poquito más de 80 pastores y pastoras y líderes. Así que gracias a Dios estuvimos guardados y protegidos por él, a pesar de esa lluvia que hubo. La gente tuvo oportunidad de llegar al lugar del evento y permanecimos allí muy bien atendidos y cuidados hasta que finalizó la jornada. Así que eso no fue impedimento para que ese gran número de hermanos pudiera llegar hasta el lugar donde se dictó la conferencia. Así que probablemente en un par de semanas les esté compartiendo de un nuevo desafío que voy a estar teniendo para el próximo mes. Y como siempre, muy agradecido por todas las oraciones que ustedes hacen en mi favor también en este aspecto. Veamos entonces la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, desde el versículo 1. Vamos a ir leyendo todo un tramo de este capítulo para luego dar lugar a otros versículos hacia más adelante. Dice allí entonces: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vamos más adelante hacia el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida que agrade en todo a Dios. Vivir una vida que agrade en todo a Dios. Usted y yo no estamos llamados a vivir una vida que agrade a los hombres, a los demás. No caigamos en esta trampa que muchas personas en el mundo han caído y todavía están presos de ello. Usted y yo hemos sido salvos por nuestro Señor para que vivamos una vida que le agrade a Él y agradarle en todo a Él. Porque si nosotros vivimos una vida que le agrade a Él en todo, pues esa es una vida agradable para nosotros mismos, precisamente también. Así que, ¿quiere usted vivir una vida agradable? Pues entonces, consagre su vida a vivir una vida agradable a Dios. Vivir una vida agradable a Dios es vivir haciendo aquellas cosas que le agradan a Dios, evitando hacer aquellas cosas y comportándonos de la manera en que no le agrada a Él. Y uno dice, ¿y cómo sé la diferencia entre una cosa y otra? Pues bien, cultive un vínculo personal con Él, desarrolle un vínculo personal con Él, busque esa intimidad de la cual estamos hablando todo este tiempo, la oración, el ayuno, el servicio, la lectura de la palabra, etcétera, son medios que nos permiten ir avanzando en este sentido. De esa manera, Él le va a revelar con toda claridad qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada, toda vez que usted tuviera una duda al respecto. Así que puede estar seguro de que siempre todo aquello que usted hace, aquello que usted decide, aquello que usted es y manifiesta en su ser, es algo que agrada a Dios. Si usted y yo lo alcanzamos, pues no le quepa duda que vamos a vivir una vida sumamente agradable, una vida de plenitud de bendición, una vida bienaventurada, como en algunos y muchos aspectos también mencionan las bienaventuranzas, aquellas que incluso estamos desarrollando a través de las clases de discipulado cada domingo a las 5:30 de la tarde. Y fíjese, hoy estuvimos viendo esta bienaventuranza que dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el versículo 1 de este pasaje que hemos leído precisamente habla de hacer un tipo de justicia, ¿no es cierto? La justicia propia o personal, que en algún punto hemos tocado también en esta tarde. Y usted dirá, qué lástima que me lo perdí, estaba interesante. Le quiero decir que el domingo que viene seguramente retomemos un poco el tema para seguir extendiéndolo y ampliándolo y profundizándolo. Así que 5:30 de la tarde, el domingo puede estar aquí y participar entonces también. Pero entonces, esto es lo que Dios espera de usted y espera de mí y de cada uno de nosotros, que vivamos para agradarle a Él. Y agradarle a Él es complacerlo a Él. Es, en definitiva, hacer su voluntad, aquello que está dentro de su voluntad y de sus propósitos. Y conocer eso precisamente es a través de una relación personal con Él. Y aquí tenemos entonces estos aspectos o estas disciplinas espirituales de las cuales Jesús está advirtiendo el requerimiento que tienen de actitudes también espirituales al llevarlas a cabo, porque entonces alcanzamos recompensa. No es de cualquier manera, no es orando de cualquier manera, no es ayunando de cualquier manera, no es dando de cualquier manera, sea esta ofrenda o un servicio a los demás, que esos actos van a tener recompensa. Van a tener recompensa toda vez que eso esté sustentado y fundamentado en una correcta actitud del que da, del que ayuna y del que ora. Porque precisamente, como usted se habrá dado cuenta muy fácilmente, este pasaje que hemos dado lectura está marcando un contraste. En realidad Jesús está mostrando el contraste entre personas que oran. Acá están estos que oran y acá están estos otros que también oran. Ahora estos oran de determinada manera y Jesús los llama hipócritas. Y Él les enseña, ustedes no sean hipócritas, Oren, pero oren de esta manera. Porque ellos tienen determinada recompensa, pero si ustedes quieren una recompensa verdadera, eterna y trascendente, háganlo de esta manera. Y esto es en los tres aspectos, marca estos contrastes. Acá tenemos otro grupo que ayuna, y otro más por este lado que ayuna también. Pero Jesús dijo, miren, estos ayunan, pero no lo hagan de esta manera. No lo hagan con esta actitud, con esta intención, con esta motivación. Porque en todo caso alcanzarán cierta recompensa, pero ¿saben qué? Si ustedes quieren una recompensa de mi parte, de parte del Padre, de parte de Dios, cuando ayunen, háganlo de esta manera. Y entonces van a ver qué recompensa y la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y aún definitivamente cuando hablo del dar, relacionado al ofrendar o al servir a las necesidades de los demás. Sí, sí, estos sirven y acá hay otro grupo que sirve. Pero miren, ¿ven cómo sirven esos? No, así no lo hagan. Eso se llama hipocresía, no tienen la actitud correcta que agrada a Dios. No le están complaciendo a Dios, lo están haciendo para ser vistos de los hombres. Lo que quieren es agradar a los hombres, quedar bien con ellos, ser reconocidos. Pero en todo caso lo que tienen que tener ustedes como actitud permanente, profunda, de corazón es agradar a Dios en todo. Ayunando, orando, dando, ofrendando, en todo. Agrademos a Dios. Eso tiene recompensa de parte de nuestro Padre Celestial. Y no es poca cosa esa recompensa. Ahora bien, vamos a tratar de ir desarrollando un poco estos aspectos. En estas tres oportunidades que hemos mencionado, dice el versículo 2, cuando des limosna, el versículo 5 dice, y cuando ores, y aún el 16, cuando ayunes. Jesús está refiriendo a algo muy conocido y muy reconocido por sus oyentes, por sus discípulos. Esto está indicando que tanto el dar, como el ayunar y como el orar, era algo cotidiano, era algo habitual en la vida de ellos. No era algo extraordinario, algo que les llamó la atención como si fuera una observancia muy, muy casual, sino esto era algo permanente y presente en la vida de relación de esos discípulos con Jesús y de los discípulos con Dios Padre. Así que, el dar ha permanecido a lo largo de la historia del cristianismo hasta nuestros días. Está presente, está muy presente el dar. También está el orar, está muy presente en la vida de la cristiandad aún de nuestros tiempos. Lo que se ha desdibujado un tanto es el tema del ayuno. El ayuno no es tan frecuente ni tan habitual que esté en la vida cotidiana y regular de la vida de los cristianos. Quizás dentro de algunas denominaciones cristianas o evangélicas sea más frecuente que en otras. Pero tenés que admitir esto, que en general, en términos generales, no es algo tan cotidiano o habitual, sino algo más bien extraordinario. Sin embargo, ellos les refería como algo habitual, al igual que la oración y al igual que el dar o el servir a las necesidades de otros. También tenemos esta intención de ir recuperando esta práctica espiritual para nuestras propias vidas, porque es importante, porque promueve nuestro desarrollo, porque nos permite un acercamiento al corazón de Dios, y nosotros en este tiempo estamos queriendo alcanzar esa intimidad y esa profundidad de comunión con Él. Así que en pocos días más vamos a estar reiniciando los grupos que en su momento fueron los centinelas de oración y que estuvimos orando e intercediendo por las necesidades personales, eclesiales y del barrio y de la ciudad también. Pero a esto le vamos a estar entonces incorporando y agregando el aspecto del ayuno. Así que por eso estamos proponiendo formar grupos de 7 personas, porque ya tengo 2 grupos. Si usted todavía no está en un grupo, comparta, converse, pregunte y formen grupos de 7 personas. Porque además de la oración de todos los días que se va a hacer de domingo a domingo, una persona por día de cada grupo va a estar ayunando, además de estar orando. Y por supuesto que vamos a tener guía para esto y referencias y pasajes de devocional y oraciones sugeridas, etcétera. Pero entonces nos vamos a estar preparando para vivir este tiempo precioso de intercesión, de oración y de ayuno en la presencia del Señor. Hoy vamos a ver algunos aspectos del ayuno, como también de la oración y del dar, pero probablemente el domingo que viene y en otras oportunidades estemos hablando un poco más del ayuno para que lo podamos experimentar y realizar y llevar a cabo con verdadero sentido y propósito, así como el Señor nos enseña que ayunemos. De tal forma que lo hagamos no porque vamos a aprovechar a bajar unos kilitos, no, eso no es la motivación correcta, ¿no es cierto? No voy a ayunar, pues si no voy a comer, aprovecho, tengo un ratito más para estar en la computadora, tampoco ese es el propósito, ¿no es cierto? Así que vamos a estar un poco hablando para poder aprovechar y sacar el mayor beneficio espiritual de la práctica que vayamos a hacer. En definitiva, hoy vamos a ver algunas cosas bien importantes en este sentido. Así que el dar, el orar y el ayunar eran parte de la vida espiritual de todos los días y debería estar incorporado en nuestra vida cotidiana, nuestro andar espiritual cotidiano y regular, la práctica de estos aspectos también. Una de las cosas que entonces el Señor Jesús está enseñando así sería el cómo no hacerlo, cómo no orar, cómo no ayunar y cómo no dar. Y claramente lo que está dando cuenta el Señor no es que evitemos la práctica del dar o la disciplina de la oración o del ayuno, sino más bien que Él va a estar refiriendo acerca de dónde Él va a estar poniendo su mirada, sus ojos, qué es lo que Él va a estar examinando para determinar si esa persona que está haciendo la oración le está agradando a Dios o no. Otra vez, lo que Él va a mirar y percibir y examinar, toda vez que encuentre a alguien que está ayunando, bueno, Él se va a fijar en la actitud de corazón y en la motivación interior de aquel que está haciendo el ayuno. Y entonces Él dirá, ¿me está agradando a mí o está agradando a sí mismo o a los hombres? Porque conforme a eso, será que esa persona reciba o no recompensa. Y yo te animo a que no nos perdamos recompensa de Dios. Por lo tanto, busquemos agradarle a Él. ¿Y cómo? Bueno, aquí nos enseña. ¿Qué le parece si vamos viendo de qué manera lo debemos ir practicando entonces también? ¿Cómo no hacerlo? Bueno, claramente, en los tres casos, Él habla de que no seamos como los hipócritas. No hagan como los hipócritas. Y Él estaba llamando de esta manera, no solo a los fariseos, sino a toda aquella otra persona que lo estuviera haciendo con esta intención, con esta motivación, de un corazón entregado y consagrado a agradar en todo a Dios. Versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti cuando des limosna, como hacen los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie, etcétera, etcétera. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas. Así que no seamos como los hipócritas. No solo en estos aspectos de nuestra vida espiritual. En ningún aspecto de nuestra vida espiritual debemos ser hipócritas, porque en todo debemos agradar a Dios. Tu vida debe estar consagrada a agradar en todo a Dios, a complacerle a Él. Así que estos son algunos aspectos notorios e importantes, pero no son, por supuesto, los únicos. Así que lo que está queriendo destacar aquí el Señor es la intención que ellos tenían. Tocan trompeta delante de ti, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Están esperando recompensa ¿de quién? De los hombres. Esperan ser reconocidos por los hombres. Se da cuenta que no tienen intención de agradar a Dios, que no están buscando recompensa de Dios, no está allí fijado su propósito, su deseo y su corazón. Y aun cuando están orando, dice, los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. ¿Por quién? Por Dios. Por los hombres. Dice que la costumbre era ir a orar, particularmente los días lunes y jueves, porque era el día en que había mercado en las ciudades y en los pueblos. Entonces se agolpaba y aparecía un montón de gente comerciando, comprando, etc. Así que ellos salían, los fariseos, los hipócritas, y salían y se paraban en las esquinas, viendo que, por supuesto, circulara un montón de gente. Y allí se paraban para orar y lo hacían ostentosamente y levantaban sus brazos y aún lo hacían en voz elevada, ¿no es cierto? Y todo esto que no solo este pasaje, sino otros también nos están relatando. Allí encontramos también elementos en la Biblia que en un instante vamos a estar mencionando. Y aun cuando se refiere al ayuno, dice, no sean a ustedes como los hipócritas, ellos demudan sus rostros, se trataban de demacrar, como demostrar con ojeras, con cosas, ¿no es cierto? Se ponían ciertos talcos y ciertas cosas para mostrarse más pálidos todavía, ¿no es cierto? Como demostrando que habían estado ayunando y pretendiendo espiritualidad, ¿no es cierto? Y ser personas muy piadosas. ¿Y qué estaban buscando? Y el reconocimiento de los demás, ¿no es cierto? El querer engañar a los demás de esta manera. Y buscaban esto, buscaban agradar a Dios, buscaban el placer de Dios, complacerlo a Él, hacer su voluntad, de ninguna manera. De forma entonces que usted y yo debemos evitar por todos los medios, siempre, despojarnos y alejarnos de cualquier actitud que no sea consecuente con agradar el corazón de nuestro Dios. Debemos estar pensando en Él al orar. No tanto en impresionar a los que nos escuchen a través de nuestro vocabulario o cómo decimos o qué palabras usamos. Estamos desviando nuestra atención. Estamos queriendo que nuestra oración sea grata a los oídos de aquellos que están escuchando. Pero nosotros tenemos que orar a Dios y oramos en presencia de Él y le tenemos que agradar a Él. Y Él comprende, y si no te sale la palabra exacta, fina, refinada y florida, Él te entiende igual porque ve tu corazón. Y esa oración tiene recompensa, la tuya, la que haces con tus propias palabras. Aunque te trabaste y tuviste que volver atrás y reiniciar, quédate tranquilo. No te preocupes por lo que te escuchan de humanos. Que te escuche el Señor, que escuche tu corazón el Señor. Esa oración tiene recompensa. Esa vida, tu vida tiene recompensa toda vez que lo estás entonces haciendo así. Por lo tanto, mucho menos pretendas ganar la recompensa de Dios o el favor y la bendición de Dios por cumplir ciertos ritos o compromisos. Está muy bien asistir a la congregación, es excelente, Dios lo demanda. No dejes de congregarte. ¿Cómo puedo agradar yo a Dios? Congregándome, con todo lo que eso implica. Ahora, congregarse no es solo venir y asistir. Si yo estoy haciendo eso solo para que me vean y a modo de ejemplo pongan presente y después decir, no, mira, estuvo presente en todas, pues eso no es suficiente. Dios va a mirar el corazón con el cual yo vengo y me congrego y estoy y participo y soy parte, etc. Así que el Señor estuvo mencionando estos aspectos de cómo no hacerlo, cómo no dar, cómo no orar, cómo no ayunar, con qué espíritu no debemos hacerlo, o con qué ánimo, con qué motivación, etcétera. Nunca por deber u obligación, porque el deber y la obligación están exentos de tu propia voluntad. Si uno está obligado, no tengo opción. Entonces no es una obligación, no es cumplimiento de un deber. Tampoco para ser visto. Tampoco para los hombres. Y nunca, de ninguna de estas maneras, de ninguna otra, es presumiendo sabiduría, demostrar nuestra sabiduría ante los demás. Nunca presumiendo compromiso, estoy comprometido, solo porque yo esté no significa que esté comprometido, nunca presumiendo espiritualidad, mucho menos pretendiendo o presumiendo superioridad, ¿no es cierto?, o generosidad, fingir la generosidad o la liberalidad, etc. Así que no hagamos de esta manera, porque esta no es la manera que agrada a nuestro Dios y por lo tanto no es la que trae recompensa a tu vida. Fíjese el Evangelio de Mateo mismo, versículo 5 al 7 del capítulo 23. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿De quién habla? De los hipócritas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Se da cuenta lo que hacían? ¿Para qué? Para ser vistos, para sentirse importantes, para tener aires de superioridad sobre los demás, como dominio, ¿no es cierto? Como para expresar mayor piedad espiritual o vaya a saber qué. Cuidado fuera de eso de nosotros, ese tipo de actitudes. Es interesante cuando fue el tema de dar, aquel ejemplo de Jesús sentado delante del plato de la ofrenda, podríamos decir así, y en el cual pasaban muchos que tenían mucho dinero, y allí dejaban su dinero, y luego apareció entonces aquella viuda, bien pobre, que entonces dejó también su parte, pero el Señor Jesús inmediatamente se puso en pie y le dijo a sus discípulos: vengan, les quiero enseñar algo y decir algo, ven. Se dieron cuenta que han pasado muchos, han dejado, y ahora apareció esta viuda, y les quiero decir, esta viuda dejó más que todos los demás. Porque los demás estuvieron dando de aquello que les sobra. Y ella dio todo lo que tenía. ¿Dónde estuvo mirando Jesús? ¿En la cantidad? ¿En el gesto? ¿Estuvo mirando el corazón? La motivación. Así que en cuanto al dar, siempre va a estar Señor poniendo sus ojos en esto. ¿Por qué estoy ayudando a la otra persona? ¿Por obligación? ¿Porque me lo pidieron hacer? ¿Porque no me queda otra? ¿Porque me tengo que ganar la bendición de Dios? ¿Lo hago para que me vean los demás y digan, bien, qué buen cristiano que es este, qué corazón que tiene? ¿Con qué motivación hago lo que hago? ¿Con qué motivación me comporto como me comporto delante de los demás? ¿Y cuando oro? ¿En qué estoy pensando? ¿En Dios que va a escuchar mi oración y la va a responder? ¿O en qué dirán los demás que están a mi alrededor, si a ver si digo algo correcto o no? ¿O estoy pensando en llenar los oídos de los demás, en lugar de llenar el corazón de Dios, con mi corazón derramado delante de Él? ¿En qué pienso? ¿En quedar bien? ¿Qué me va? Mirá qué bien que ora. ¿Y cuando ayuno? Esto es mucho menos frecuente entre nosotros. Pero cuando ayunamos, ¿con qué propósito lo hacemos? Ah, necesito un favor de Dios, así que ahora me pongo a ayunar. Y después no necesito ningún favor más y no ayuno más. Y si ayuno, todo el mundo se da cuenta que ayuné, porque vengo hecho pedazo, vengo todo así de destrozado. Es decir, tengo el deseo de que otros se den cuenta de que yo estuve ayunando. Esa es mi motivación, que me reconozcan. No de esa manera, dijo el Señor. En cuanto a la oración, recuerden la ocasión de aquel fariseo y de aquel publicano, ¿no es cierto? En el capítulo 18 de Lucas, por allí está, en el cual ambos estaban orando. Y uno, ¿cómo oraba? De pie, en alta voz, gesticulando: Señor, te doy gracias, y porque no soy como uno de estos que está acá al lado mío, un publicano como este, y bla, bla, bla. Y el publicano que decía, casi hasta en silencio lo diría, estaría orando con su propio corazón a Dios: sé propicio a mí, que soy pecador. Dice, miren, quédense tranquilos. Ya saben quién vuelve justificado. Ya saben quién tiene recompensa. ¿Por qué uno sí, por qué el otro no? Por la motivación que había en su corazón al orar. Por su propio corazón. Porque uno lo estaba haciendo para agradar a Dios. Y aquello que le agrada a Dios es la humildad, la humillación voluntaria delante de su presencia. El buscar hacer lo que a Él le agrada. No erigirnos sobre nuestro orgullo o buscar alimentarlo o satisfacerlo a través de estas prácticas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, básicamente, entre otras cosas, lo que dicen estos pasajes es que lo hagamos en secreto. Y en secreto no necesariamente implica que nadie se va a enterar. Porque mire, ahora vamos a hacer los grupos de oración y de ayuno. Y ya sabemos que uno del grupo va a estar orando y ayunando cada día. Así que nos vamos a enterar, no podemos dejar. Pero eso no es lo que acá significa en secreto. En secreto significa no para la vista de los hombres, no para que te reconozcan hacia los demás. No es necesario que los demás no sepan que vos ayunaste. Bueno, no importa si lo saben o no. Lo que importa es cuál es tu actitud. ¿Vos querés que te reconozcan? Por eso te vas a pintarrajear la cara y decir, mirá, viste, estuve ayunando, mirá cómo quedé. No, al contrario, dice, tratá de hacer todo para evitar incluso que los demás te reconozcan. Pero no hace falta después si se enteran, ah, estuviste ayunando, gloria a Dios, qué bueno. Y eso tendrá que ser todo de parte de los demás también. Así que esto significa en secreto. El secreto es de corazón, esto está queriendo decir. No externo, exterior, visible, falto de contenido interior, de devoción verdadera, de búsqueda verdadera de agradar a Dios. Si está exento de esto, entonces no tiene valor para Dios y no hay recompensa de parte de Él. Así que cuando orás, hacelo de corazón para agradar a Dios. Cuando des, dalo para agradar a Dios y complacerlo a Él. No para que los demás digan, mirá qué buen ofrendador que es este, mirá cuánto queda el otro. No, no, pasa por ahí. Y si ayunás, hacelo para agradar a Dios. Y eso estará bien y es suficiente, pero tenés que hacerlo entonces de todo corazón. En el libro de Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo está refiriendo unas palabras que nosotros podemos aplicar en este momento aquí. Versículo 6 también. No sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios? De corazón. No como sirviendo al ojo y para agradar a los demás. De corazón. Corazón contrito, humillado, entregado a reconocerlo a Él y ofrecerle a Él todo esto como una ofrenda grata, un sacrificio agradable a Él también. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer en secreto? Es decir, para Dios. Lo vamos a hacer por deseo espiritual. Y lo vamos a hacer por amor, por fidelidad, una expresión de fidelidad. Entonces, yo no lo hacemos por obligación. Lo hago por amor, por eso lo hago voluntariamente. Lo hago por el deseo de comunión con Él, de encuentro con Él, de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque lo amo. Y si es por amor, no es por obligación. No es por deber, cumplir un deber frío y exento de amor. Muchos cumplen deberes y obligaciones, pero carentes de amor. Si tuvieran oportunidad dirían, no quiero saber más nada de esto, porque no está implicado allí su amor verdaderamente, pero nosotros somos los que lo hacemos por amor. Cuando usted da a alguien, debe hacerlo, porque así Dios lo quiere, por amor. Eso le agrada a Él y va a traer recompensa sobre tu vida. Cuando das una ofrenda, hacelo por amor. No hay una obligación. Legalista. Eso no le agrada a Dios. Por eso dice allí el pasaje, cada uno dé como propuso en su corazón. Y agrega, no por tristeza, no por necesidad ni con tristeza. No por necesidad, no por obligación. Ni con tristeza. Es algo para disfrutar. ¿Cuándo lo voy a disfrutar? Cuando lo hago con amor y por amor. Y entonces se es generosa. Porque es por amor. Cuando no hay amor, comienza a ser medida. Y uno piensa, tanto, a ver, la cuenta de este mes. Y empieza con un montón de cosas. Y entonces dimensiona su amor. Le pone límite. Qué interesante, el apóstol Pablo expresó aquel pasaje tan conocido por todos nosotros de 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Y en él nos recuerda una vez más, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que te retiñe. Si lo hago y no tengo amor, no sirve para nada, no le agrada a Dios. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no hay amor, no hay posibilidad de agradar a Dios. Él no está obligándote, no te pone en el cumplimiento de ese deber. Él quiere que vos te acerques a Él y establezcas este vínculo con Él en base al amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve de nada orar sin amor. No sirve de nada dar sin amor. No sirve de nada ayunar sin amor a Dios. Elijamos luego de qué manera lo vamos a llevar a cabo. ¿En qué lugar nos vamos a situar? ¿Qué motivación vamos a poner en nuestro corazón? ¿Qué va a ser aquello que nos impulse a hacer todo esto y tantas otras cosas en nuestra vida espiritual y de andar en el camino del Señor? Decíamos en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 8, el apóstol también escribiendo a los hermanos de aquella región, les dice y enseña: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo vivo para agradar el orgullo de mi carne, el reconocimiento de mi carne, la fama que mi carne demanda o exige y demás, o cualquier otra motivación humana y carnal, bueno, no va a tener el agrado de Dios, no va a alcanzar a complacer a nuestro Señor. Así que, si lo vamos a hacer, hagámoslo como corresponde, como el Señor nos indica, como el Señor nos enseña, y entonces lo vamos a disfrutar, y además de eso todavía vamos a tener recompensa. Y en cuanto al ayuno, el ayuno era practicado y aplicado en diversas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, era un tiempo de luto entre la muerte de una persona y su entierro. Allí normalmente los deudos practicaban ayuno, como una forma de expresión de dolor también. El ayuno era un tiempo de preparación para recibir revelación de Dios y sabiduría de Dios, un tiempo de preparación. En este aspecto también. Era un tiempo para, y es un tiempo para expiar el pecado. En muchas ocasiones se estuvo practicando el ayuno, particularmente en el Antiguo Testamento, como un modo de expresar arrepentimiento y clamar por la limpieza y el perdón de esos pecados. También era un tiempo de penitencia nacional por el pecado. En el Antiguo Testamento se mencionan oportunidades en las cuales se convoca a toda la nación a hacer ayuno, a practicar ayuno como consecuencia del pecado, para volverse del pecado, para clamar por el perdón de Dios sobre toda la nación. Y el ayuno nosotros lo estaremos también practicando para buscar a Dios, tener un encuentro y una comunión íntima con Él. Para tratar de demostrarle también y a nosotros mismos la dependencia que tenemos de Él y de su mano que nos guíe. Será un tiempo de disciplina personal. Es un tiempo para ordenar la vida buscando la sabiduría de Dios para reconocer las cosas importantes y las cosas de valor. También para esto sirve y tiene beneficio el ayuno. En la presencia de Dios, en ese tiempo en el cual nos enfocamos en Él, nos concentramos en Él, en su persona, en sus propósitos, con esta búsqueda, con este hambre y con esta sed, entonces Él responde y nos ayuda a reordenar nuestra vida, a reencauzar nuestra vida, a hacer que las cosas que son importantes sean verdaderamente importantes para nosotros y aquello que tiene valor realmente llegue a tener valor para nosotros también. Así que es un tiempo que finalmente trae, por supuesto, una condición saludable físicamente a la persona que lo practica y que lo hace con los cuidados que hay que tenerlos también. En el Antiguo Testamento aún se clamaba y se proclamaba ayuno para pedir el favor de Dios y clamar por el favor de Dios, por ejemplo, para solicitarle lluvia, porque venía la época de que la siembra debiera ir madurando para una buena cosecha y de ello dependía mucho. Así que allí estaban delante de Dios ayunando para clamar que Dios enviara lluvia, les fuera propicio a ellos y ello produjera luego una buena cosecha entonces también. Así que, en definitiva puede estar orientado hacia distintos propósitos el ayuno, pero finalmente en todos los casos tiene que guardar esta motivación. voy a la presencia de Dios y por lo tanto, y porque es tan importante para mí o para la comunidad de la Iglesia del Señor o para la cristiandad, me voy a enfocar y a concentrar en Él y para ello me voy a apartar y voy a prescindir aún de los alimentos durante un día. Y otros fueron 2 días y otros 3 días o lo que fuere. Varía la extensión y varía también de qué cosas uno termina ayunando finalmente o cómo. De esto vamos a tratar de compartir alguna instrucción o guía para que lo hagamos con beneficio y no produciendo ningún malestar a nosotros mismos. Así que allí está cómo se llevaba a cabo también este aspecto del ayuno. Finalmente, ¿cómo se recibe recompensa? Porque Jesús allí en Mateo 6 le está diciendo, bueno, ellos ayunan de esta manera, no se preocupen, ellos ya tienen su recompensa. Ellos oran de esta manera ostentosa y a la vista de todos, ellos ya tienen su recompensa. Aquellos dan limosna o ayudan a otros y lo hacen a la vista de todos, de los hombres, bueno, ya tienen su recompensa. Pero ustedes háganlo de esta manera, háganlo en secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a ver en lo secreto? Lo secreto, dijimos, es tu corazón, va a ver tu inclinación a Él. Él entonces te va a recompensar y aún lo hará en público. Así que están las dos recompensas. Una es la recompensa que estaban buscando aquellos que lo hacían delante de los hombres. ¿Qué recompensa van a recibir? Únicamente y solo la que puede venir de parte de los hombres. Mínima. Satisface, importante, valiosa. ¿Para qué estaba dedicada la vida de ellos? ¿Para agradar a los hombres? Debiera estar consagrada para agradar a Dios, como la tuya, como la nuestra. Así que nosotros estamos de este lado, porque queremos agradarle en todo a Él. Vamos a orar, a dar, a servir, a ayunar y hacerlo todo para glorificar su nombre, porque lo amamos. Entonces no hace falta todo eso. Lo vamos a hacer de la manera en que Él indicó. Porque entonces también vamos a tener recompensa. ¿Cuál? La de los hombres. No necesitamos, vos no necesitas la fama, ni el reconocimiento, ni el aplauso, ni el elogio de los que te rodean. Necesitas, yo también, la bendición de Dios, la recompensa que viene de parte de Él. Y esa la vas a tener. La vas a disfrutar. Y aquí la recompensa tiene calidad distinta y cantidad también. Usted va a ser recompensado por el solo hecho de haber ayudado a otro, de haber intercedido por otro, de haber dado para ayudar a otro también, de haber ayunado con un propósito particular. Eso ya le hace a usted sentir bien, le hace sentir pleno, feliz, etc. Pero fíjese cómo es el Señor, todavía añade recompensa, como si eso fuera poco, como si ver a otro gozoso porque estaba desnudo y usted le compartió abrigo y se abrigó y ahora lo ve feliz y lo ve por lo menos abrigado, eso ya es una enorme recompensa para usted. O usted vio a aquel que tenía sed y le alcanzó un vaso de agua, le compartió un vaso de agua, el solo ver la satisfacción de beberse ese agua fresca que usted le está dando, eso ya es una enorme recompensa para usted, ¿no llena eso su corazón? O cuando usted supo que aquel que estaba preso fue y lo visitó en la cárcel, ver lo que eso significa para la persona que está privada de la libertad, eso no le es suficiente recompensa, no le hace sentir bien. Le pone feliz, pero claro que sí, pero todavía el Señor añade recompensa. Y Él te recompensa, no desde el punto de vista humano o del mundo, sino desde el plano espiritual, desde las riquezas que tiene en su reino eterno. Y entonces Él derrama sobre tu vida toda clase de bendición espiritual. ¿Estabas pensando en una recompensa material? No, si eso no es lo importante en la vida. Enriquecerte materialmente. No, eso no es lo importante, lo más importante en la vida. Son estas bendiciones espirituales que Él da. Toda vez que obramos de corazón, por amor a Él, y lo expresamos en amor al prójimo también. Es decir, cuando vos y yo hacemos las cosas sin esperar nada a cambio. Así que, ¿cuándo obtenés la recompensa? Cuando no esperas recompensa. Qué interesante, Usted lo hace por amor y no espera nada a cambio, pero recibe a cambio. Es la única forma y la única manera y el único camino en el cual usted es recompensado y tu vida es enriquecida por la bendición de Dios. Porque Él está complacido, porque lo agradaste a Él. Y Él generosamente y voluntariamente, y porque te ama a vos, entonces Él dice, tomá, te bendigo de esta manera, y te llena de bendición espiritual. ¿Por qué? Porque vio cómo hiciste las cosas. Vio que no fuiste mezquino, vio que fuiste muy generoso, vio que no lo hiciste por obligación, porque no te quedó otra, o porque te estaban viendo, o para que te vieran. Él vio que lo hiciste de corazón, Él vio lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto, te ve en lo secreto al hacer cualquiera de estas cosas, te recompensa. Y aún en público. ¿Por qué? Porque esa bendición es tan plena que los demás la van a poder reconocer. Las demás la reconocen. Enriquecimiento espiritual en tu vida, ¿te crees que no se nota? Riqueza espiritual, ¿te crees que no se nota? Así que, obrar por amor a Dios, obrar por amor a los demás, en estos aspectos y en los otros también, y entonces así vas a recibir esta bendición plena del Señor. Esta es la actitud espiritual, no materialista, no mezquina, no obligada, sino solo para agradar a Dios, solo para bendecir al prójimo. Esa es la recompensa y el Señor agrega su añadidura. Por lo tanto, te das cuenta que tampoco es por mérito, ¿no es cierto? Tampoco es como para impresionar a Dios que voy a hacer las cosas, porque Él ve lo secreto y se da cuenta cuando yo lo trato de impresionar a Él, como para ver si Él abre un poco más la mano y derrama un poco más de bendición sobre mi vida. O sea, Él ve todo, Él conoce mi corazón, antes de que yo haga nada ya sabe. Así que la bendición añadida de Dios no es por mérito mío, sino es por su gracia y por su amor. Una recompensa que no es material, sino espiritual, trascendente. ¿Por qué? Porque estuvo la motivación correcta. Y entonces esta bendición implica mayor intimidad con Él, mayor revelación de parte de Él sobre tu vida, mayor conocimiento del propósito y la voluntad de Dios para ti, una mayor manifestación de la gloria de Dios sobre tu propia vida también. Bueno, a los que estuvimos esta tarde en el discipulado, meditemos sobre si esto tiene relación con el ser justo, tener hambre y sed de justicia o no, que también está involucrado en la bienaventuranza. Por lo pronto, oremos, ayunemos, demos, sirvamos, ofrendemos, pero hagámoslo todo con amor y por amor. Y si es con amor, entonces no va a ser así nomás. No va a ser para cumplir. No va a ser el mínimo esfuerzo. No va a ser, y bueno, con esto ya zafo y listo. Eso no es con amor, ni es por amor. Agrademos a Dios en todo y hagamos todo lo que le place a Él, pero hagámoslo de manera en que lo logremos. Porque a Él no le place que hagamos las cosas por la mitad, con el mínimo compromiso, solo para cumplir. Eso no agrada el corazón de nuestro Dios. Cuidado, porque puede estar en juego esa recompensa que todos anhelamos también tener de su mano. Pero consagra tu vida y todo tu ser. De esta manera, tu corazón a servir al Señor, de tal forma que le estés agradando en todo, que le estemos agradando en todo, que estemos complaciéndolo a Él, y no a nuestros propios deseos, gustos, anhelos, ideas, orgullo, vanagloria, lo que fuere. Y así experimentemos mucho más de esta recompensa que Él nos da. Bendición espiritual. Señor siempre nos está diciendo, tu vida espiritual, tu vida en el Espíritu no funciona de otra manera que no sea así. Así que aprovechemos este tiempo para darle gracias al Señor por esta vida que nos ha regalado. Y vamos a proponernos una mayor consagración, una consagración más profunda, una dedicación más fina, más atenta a que yo lo que haga sea verdaderamente para agradarle a Él, para llenar su corazón. Porque cuando el corazón de Dios se llena y está complacido, ah, entonces Él es tan generoso. Me da, no porque lo merezca, pero me demuestra así su amor, su gracia, y me llena de tanta riqueza espiritual. Eso es lo que satisface tu vida, eso es lo que satisface verdaderamente la mía también. Así que propongámonos buscar al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar su corazón y ofrecernos nosotros mismos a Él. Sí, Señor, y yo me consagro otra vez y confirmo esa consagración y esa entrega. Y Señor, quiero seguir alimentando este deseo en mi corazón de hacer todo para tu gloria, hacer todo para agradarte a vos. Y así también le pedimos de apartarnos de cualquier otro espíritu, apartarnos de cualquier otra motivación, de cualquier otro deseo. Nada de ello nos podrá satisfacer nunca, sino hacerlo de la manera en que lo indica. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida, bendigo tu vida, bendigo la vida de cada uno de nosotros. Señor, tenía bien bendecir la vida de tus hijos e hijas en este lugar, de tu iglesia. Señor, queremos renovar nuestro corazón, inclinarlo por completo a ti, dedicarlo y consagrar todo nuestro ser, hacer todo lo que te agrade y hacerlo como a ti te agrada también. Señor, sabes que este es nuestro deseo, nuestro empeño, nuestra búsqueda. Señor, ayúdanos a lograrlo cada vez con mayor profundidad, cada vez con mayor intensidad. De esta manera, Señor, queremos disfrutar de mayor intimidad contigo día a día. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.